lo que es nuestra visita para tener entrevistas con los pequeños productores de soya y cultivos de rotación acá en CA2. Contamos en la testera con la presencia de don Susano Tercero, que es vicepresidente de ANAPO. A su lado, el presidente de la filial ANAPO, Cuatro Cañadas, don Gualberto Zurita. Tenemos también a directores de la filial San Julián de ANAPO, don Juan Lomar y Gustavo Freudenthal. Y finalmente, el señor Mario Suyo, director ANAPO de Cuatro Cañadas. O sea, esta es la posibilidad que ustedes tienen de hablar con personas que están inmersas en la producción de granos, de oleaginosas, y constatar con ellos de viva voz cuáles son sus dificultades y cuál es su visión en relación al desarrollo y también sus necesidades. Así que le cedemos la palabra a don Susano Tercero, vicepresidente de ANAPO. Muchas gracias, muy buenas tardes, amigos de la prensa. Estamos muy agradecidos porque la prensa esté también buscando la información real del problema del sector soyero, del sector productivo, del sector productor, y no solamente soyero, sino somos los productores pequeños más diversos quizás que los grandes, porque no solamente cultivamos soya, sino también maíz y arroz y todos los cultivos que se producen en la zona en el departamento de Santa Cruz. En la campaña de verano hacemos soya, arroz y maíz. En la campaña de invierno hacemos trigo, hacemos girasol, sorgo, maíz y también en la parte del norte integrado se produce bastante hortalizas y tubérculos como es la papa en gran cantidad y que abastece a los mercados incluso hasta de La Paz cuando hay escasez del producto. Bueno, don Susano, quisiera que nos cuente un poco, ¿no?, el tema de la soya, ¿no?, la producción, cómo está avanzando en este sector, los volúmenes, los mercados, los problemas que ustedes atraviesan también. En cuanto a la cosecha ya está bastante avanzada, ya tenemos un 90% acá en la zona. En cuanto a los rendimientos, esta zona ha sido golpeada de alguna manera por la sequía. Han sido los rendimientos bajos. En cuanto al precio, hemos tenido precios muy desfavorables que no van a cubrir los costos de inversión. No vamos a recuperar el promedio. En la mayoría de los casos, los pequeños productores, su grano han vendido a la industria entre 2.20, 2.30, 2.32. Así que muy buena parte de la producción ya ha sido vendida en esos precios. En realidad esto nos perjudica sobremanera, no vamos a poder recuperar la inversión, vamos a quedar con deuda, hay otro problema que ya las casas comerciales, con los que nos abastecen con los insumos, están cobrando con mucha fuerza, con mucha dureza, están con policías, están con camiones en los chacos. Es una situación bien dramática. Si se quedaran un tiempo más, ustedes pudieran ver la verdad de esta situación que está atravesando el sector agrícola, el sector soyero en estos momentos. No es mentira, es verdad que les estamos diciendo que hay agricultores que están siendo perseguidos con las casas comerciales, con la policía, para cobrar lo que les deben de los insumos. El productor, no sé si es a gran escala o en pequeño, ¿no? ¿Cuánto se endeuda, ¿no?, de las entidades financieras y si esto pueden reponer o bajo qué modalidad ustedes solicitan, ¿no?, ampliación o se puede hacer los pagos inmediatos? En realidad las casas comerciales nos financian con cargo a la cosecha. Entonces cuando nosotros entregamos el producto a la industria y cobramos la plata, pagamos a los que nos proveen los insumos. El costo de solamente insumos está alrededor de los $200 por hectárea en tomar en cuenta las demás otras cosas que son de maquinaria, diésel y otros, ¿no? El total de la inversión por hectárea está bordeando los $500. Entonces, cuando hablamos de vender unas 2 toneladas de soya a 220, 230, nos damos cuenta que no alcanza simplemente para cubrir el capital de que se ha invertido. Esa es la realidad, ¿no? Como sector, ¿ustedes han pensado en alguna solución o han pensado en tal vez pedirle al gobierno que les dé alguna prórroga para ver la forma de pagos o alguna solución a mediano y largo plazo? Lo ideal es que el gobierno nos ayude en reprogramar, en ayudar a que se nos reprograme la deuda, porque cuando se hace una pérdida en una campaña cuesta recuperarlo por lo menos 3-4 años. Entonces, por lo menos esa deuda tendría que reprogramarse a 5-6 años para poderlo pagar sin problema. Si no vamos a poder trabajar, porque ya no nos van a dar las casas comerciales los insumos para poder trabajar. En realidad, todo lo que es agroquímico son las casas comerciales las que nos financian hasta la cosecha. Y cuando no hay cosecha y no se puede pagar, entonces ahí viene el problema, ¿no? Y estos problemas no solamente ahora los tenemos en estos momentos, pero muchos años atrás los hemos tenido, los mismos problemas, hemos tenido enormes dificultades y estamos llegando otra vez a lo mismo. Y por eso deja muchos productores, especialmente los pequeños que no tenemos colchón financiero, dejamos de producir y comienzan a vender las tierras o a migrar a la ciudad buscando comprar un auto para poder subsistir o buscar vender refresco o algo en la ciudad. Y eso no es ideal, eso no es ir para adelante. Yo creo que pedimos al gobierno, ya lo hemos reiterado en bastantes oportunidades, hemos hablado con el ministro que ha enviado el presidente Remy Ferreira y le hemos manifestado nuestra preocupación. Esperamos ahora la respuesta del gobierno, que sea una respuesta positiva. Hemos pedido que avancemos en la vía tecnología. Y somos una isla, el único país, Bolivia, que no está avanzando con la biotecnología, con los nuevos eventos transgénicos, genéticamente modificados. Estamos entendiendo de que el Paraguay, que es un país bastante chico, está con 11 millones de hectáreas, o 12 millones de hectáreas, y nosotros solamente 1 millón de hectáreas. Demasiado es la diferencia, como el Brasil, que está con los 80, 90 millones de hectáreas, Argentina con los 50, 60 millones de hectáreas. Argentina hace un par de semanas ha lanzado 36 nuevos eventos modificados genéticamente. Hay semillas que resisten la sequía y también están resistentes a los insectos, a las enfermedades que encarecen los costos y además con un buen potencial productivo. Yo creo que ahí debemos apuntar y ahí del gobierno es que nos debe ayudar para que nosotros sigamos produciendo, porque es lo único que podemos hacer nosotros, es producir. El que les habla, desde mi niñez he sido agricultor de los valles, conozco lo que es la siembra de las papas, que más de 70 variedades, y sé cuál es el cultivo, y ahora el cultivo en extensión también, que estamos con la soya, hemos estado con la caña, conocemos todo el tema de la agricultura, estamos en la posibilidad de seguir trabajando, pero las condiciones no nos están ayudando por estos momentos. Señor Cerceros, hay algunos estudios que demuestran que la gran cantidad de pequeños y medianos productores que han logrado cierto éxito en Cuatro Cañadas, han tenido un tiempo de auge, pero ahora son muy dependientes de los agroquímicos, esto por los monocultivos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha sucedido en este punto? La sequía. ¿Dependen mucho de los agroquímicos para sacar adelante sus productos y cuánto invierten en esto para hacerlo sostenible? Como le acaba de decir, nosotros en cuanto a los fertilizantes y agroquímicos estamos sobre los $200 por hectárea. Pero eso no quiere decir que cuando no había o cuando no se aplicaba, estábamos mejor. No, ahora el problema pasa porque la sequía, un problema, y también los precios, los precios que son muy bajos de los cultivos, y eso es lo que hace. Además, los agricultores hemos tenido un trecho muy, muy pequeño de poder estar bien. Los pequeños productores hemos logrado estar como 3-4 años bien, pero nunca en la vida nosotros hemos estado bien. Hemos trabajado y seguimos trabajando porque hemos perdido, hemos seguido perdiendo, hemos venido sobreviviendo los pequeños productores. Pero no quiere decir que años antes no había, también se aplicaban los agroquímicos, también hemos estado trabajando con agroquímicos. No había las enfermedades que han migrado de los países tal vez o de no sé de dónde, pero ya ahora se ha encarecido el costo de producción. O sea, seguimos en lo mismo, pero lo ideal sería avanzar, como le decía yo, en la biotecnología, que hay semillas que están resistentes al cogollero, por ejemplo, que es un gusano que se lo come a la planta, y ese cogollero es demasiado mariposas que migran al cultivo, y esas mariposas ponen sus huevos. Y los huevos, en 3 días usted fumiga y la mariposa puso huevo al siguiente día y vuelve a reproducirse a los 3, 4, 5 días otra vez. Entonces eso, y hay ya genéticamente han modificado algunos como maíz, semillas de maíz y otros que yo he estado viendo por la información de la Argentina, que no hace mucho es lo que mayor cantidad de eventos modificados tiene el país, la Argentina. Entonces ellos están avanzando, ellos están produciendo, nosotros mientras que estamos produciendo 3 toneladas, 2 toneladas de maíz, ellos están produciendo 11 toneladas. Y eso, al producir 11 toneladas, por supuesto que tiene que bajar el precio. Y cuando nosotros estamos aquí no utilizando esos productos, no utilizando la tecnología, entonces eso va a hacer de que nosotros no vamos a poder ser competitivos. Y ahí vamos a tener que traer los alimentos transgénicos para el consumo del país y pudiendo nosotros producirlo acá. Ahí nosotros estamos viendo que hay una total desinformación sobre este tema. Y yo creo que hay que buscar más información. Nosotros hemos buscado bastante información, nadie nos ha dicho lo contrario. Y yo creo que hay que avanzar en esto, y eso es lo que nosotros necesitamos para seguir adelante, seguir produciendo y poder soportar los precios bajos como en este caso. Porque cuando hablamos de una producción de 11 toneladas, estamos hablando de más de 200 quintales de producción de maíz. Cuando estamos hablando de 3, estamos hablando de 60 quintales de producción. Entonces, lo mismo, y ahora cuando falta el producto, ¿qué sucede? Está claro, lo hemos visto. De la Argentina, el contrabando o legal que está entrando, son maíces transgénicos. Y estamos consumiéndolo, porque ese maíz está saliendo al interior, está saliendo a todas partes, y eso se está consumiendo. Nosotros los bolivianos estamos consumiendo maíz o alimentos transgénicos que están produciendo nuestros países vecinos, y nosotros estamos prohibidos de hacerlo. Nosotros tenemos nosotros somos 14.000 productores. De los 14.000 productores, el 70% somos pequeños productores. ¿Cuántos están viendo afectados en estos primeros trimestres, el primer trimestre de gestión, el tema que usted dijo, las casas forestales, ¿han hecho tal vez una estadística de cuántos? Yo tengo eso. Sí, en realidad no tenemos una estadística en este momento, pero se está trabajando en eso y luego vamos a tener la respuesta bastante concreta. Yo puedo aclarar esa parte. Soy el alcalde de Cuatro Cañadas, de este municipio. Ya, en realidad, en el municipio de Pailón se ha perdido un 95%, y acá en el municipio de Cuatro Cañadas un 70%, digamos, se ha perdido, ¿no? Y en San Julián son 16%. Entonces, acá en Cuatro Cañadas se siembra algo de 200.000 hectáreas, de eso se ha perdido un 70%. Entonces, por eso los agricultores estamos afectados, más que todos los pequeños agricultores, porque no se ha visto la ganancia, sino se ha visto la pérdida, porque aquellos agricultores que tienen que no tienen maquinaria, exclusivamente que hoy en día han perdido, porque no se ha ganado, porque por el tema del precio, que es bajo, que no dio, o sea, que no está resultando y que ellos no les sobra un resultado bueno, sino que porque un agricultor pequeño que no tenga maquinaria invierte algo de 400 a 500 dólares por hectárea. Entonces, que saque 2 toneladas son 500 dólares, que hoy en día que se ha cerrado 251 dólares con la empresa Nutriol. Entonces, o sea que el productor pequeño no está ganando nada. Ya ver, la mayor parte han vendido su producto más barato. Exactamente. Hoy en día estamos perdiendo, estamos muy preocupados por estas razones climatológicas y encima el precio. Y encima el estamos estancados en la exportación, que el gobierno nos ha limitado, digamos, la exportación, y eso nos afectó mucho, muchísimo aquí en nuestro país, que es Bolivia. ¿Cómo le van a hacer frente a lo de las casas financieras con pequeños productores de región? A ese me refiero, la inversión que se hace, los 500 dólares por hectárea, ahí está dentro de ese monto, la inversión que hace, eso de ese monto deben nuestros agricultores a las casas comerciales, a las otras deudas que tienen, entonces, y por eso que están preocupados, porque anteriormente en invierno en el trigo hemos perdido, yo mismo debo un saldo, entonces yo pensaba pagar con la soya, pero que mucha gente pensaba pagar con esa soya, pero ahora peor, hemos caído más. ¿Qué alternativas están viendo en este problema que se encuentra? Bueno, las alternativas, pues, se van solamente pedir prórroga a los créditos, a las casas comerciales que nos tienen que aguantar y nos tienen que esperar, porque no podemos más, ¿por dónde? No hay caso, porque ¿quién nos va a ayudar o quién nos va a apoyar económicamente? No se puede. ¿Qué relación tienen con los grandes productores? ¿Ellos les colaboran, les jalan, les abren el mercado o no hay ninguna relación? Bueno, estamos en buena relación con los grandes productores, no hay problema. Claro que el grande productor tiene su maquinaria, tiene sus posibilidades más que nosotros, porque ellos tienen más posibilidades de controlar por lo menos la inversión, pero después ya la ganancia les sobra a ellos, seguramente no muy mucho, no mucho, porque sabemos que cuánto es la inversión, porque las maquinarias que trabajan también se suman a la inversión, el que tiene maquinaria también se suma, eso es lo que nosotros, tanto los grandes, los chicos medianos, que van a tener ganancia, esa parte, la ganancia de las maquinarias. Ya más allá, los que no tienen están listos. Alcalde, si nos podría ilustrar un poquito con un ejemplo, tal vez con la realidad que usted está viviendo, la flor de maíz y todo aquello, y tuvimos un poquito, ¿cómo han repercutido estos precios bajos en los ingresos suyos o en qué medida ha perdido usted en esta campaña? Exactamente. Mira, yo les digo, hablando del 70% de la pérdida que es en esta zona, ese agricultor no está ganando nada, ha perdido total, más bien va a deber, debe plata. Pero nosotros vamos a seguir apoyando como autoridades, estamos haciendo las gestiones, ya hemos hecho el levantamiento de las pérdidas en este municipio, ya estamos elevando ya hacia arriba ante el gobierno, para que así a esos compañeros les ayuden. No solamente en general, sino hay comunidades, zonas que han perdido. A esas zonas estamos apoyando, ya estamos haciendo las gestiones para que puedan ayudar. Por lo menos el gobierno se acuerde en semilla que les apoye para que para el próximo campaña, ¿no? Si no, otra manera, no hay forma. En el caso de ¿cuánto ha invertido y cuánto ha logrado recuperar esa inversión? Bueno, yo tengo maquinaria, yo he invertido más o menos como unos 230 o 140 dólares por hectárea. Y eso es el trabajo de mi maquinaria, no está solamente en inversión, agroquímicos, semillas, algunas inversiones más, pero después más allá, en diésel, todo aquello, hasta 250 dólares se llega. Pero ese el trabajo de la maquinaria es donde nosotros poquito vamos a ganar, ¿no? Pero el que no tiene ya está listo. Pero si no debe de la maquinaria, ¿no? Claro, si no debe de la maquinaria, si no debe de algunas herramientas o letras que deben. O sea, los que deben estamos jodidos, ¿no? Señor alcalde, ¿y qué Bueno, sabemos que la soya está normado con un precio internacional que nos basamos al precio Chicago, al precio Rosario, Argentina. Entonces, ese precio se balancea todos los años, no hay que discutir porque la soya tiene un precio internacional y los precios se basan a eso. Que esto ha afectado, pues, lamentablemente, el bajón del petróleo. Está afectando las crisis a todo el mundo. No solamente en agricultura, en otros negocios también. A ver, el problema de los precios de la industria, ahí nosotros sí hemos estado bastante preocupados y hemos estado reunidos con la industria. Y la campaña de invierno de este año pasado, cuando el precio en Chicago estaba en 3.20, ellos pagaron 2.60. Discrepamos en esas cosas, en esos aspectos. En este año, el precio Chicago igual estaba en 2.20, 3.20, y ellos ofrecían 2.10. Y nosotros insistíamos que por lo menos se respete el precio de invierno, los 2.60. Pero la industria se reunió seguramente con el gobierno y hicieron de que iba a faltar la soya para la industria, que no, y que no se podía pagar los precios. Bueno, ¿cuáles serán sus argumentos de ellos? Pero a nosotros no nos ha convencido ni nos convence esa forma de que un año esté el precio de diferente, muy alto, $100, un año esté como $70, $80 menos el precio de Chicago, aquí en la industria, y otro año esté 100, 120. ¿Ustedes creen que se debería regular estos precios de alguna forma? Yo creo que lo que debemos hacer es que ahí, entre productores, la industria y el gobierno, deberíamos sentarnos y ver cuál es su realidad de la industria, cuál es nuestra realidad de nosotros los productores. Entonces, para que no haya esos demasiados altos y bajos de los precios de logística que ellos llaman. Precios logística, cuando les hago un ejemplo, cuando la soya estaba en 400, a más de 400 casi, hasta la soya Chicago casi 600, ellos descontaron 180 menos en la logística. $180 menos. Después al año siguiente ya bajaron como 130, 140 y después bajaron a 80, 90 y volvieron a subir ahora a 120, 110, 120. Entonces nosotros, lo que nosotros queremos es que haya equidad. Si bajó demasiado, nosotros sabemos que la industria lo necesitamos, pero la industria también nos necesita a nosotros. Pero no que caiga la industria ni que caigamos los productores, sino que haya un precio de equilibrado, un precio correcto. Y el precio correcto pasa porque la liberación de las exportaciones ayuda sobremanera, porque los exportadores, los compradores de grano, entran del Perú, entran de otros países y sacan el grano. Ojo que en esto, nosotros no somos exportadores. Lo pedimos la liberación de la exportación para que los que tienen que hacerlo lo hagan, los exportadores. Nosotros somos productores, nosotros les vamos a producir para que exporten. Entonces en eso hay un poquito de confusión y visto que la señora ministra hablaba de que ANAPO no había solicitado de las 100.000 toneladas liberadas ni una sola tonelada, lógico que no lo vamos a hacer porque nosotros no somos exportadores. Los exportadores lo hacen, ellos lo pueden hacer. Pero cuando el gobierno ya larga la exportación, pueden entrar a... Y eso sucede. Sucede que del Perú entran, compran en la balanza en Montero y comienzan a llevar el grano y comienza a haber un precio que ya ese precio creemos que está en condiciones de pagarlo la industria porque los otros están en condiciones de pagarlo, lo pagan. Entonces ese precio debería ser el precio correcto. El señor tercero, si no lo he entendido mal, lo que usted está planteando en otros términos es constituir una franja de precios, de manera que pueda balancearse en relación a la cotización internacional y los precios de la oferta interna, diría. Correcto. ¿Es así? Sí. Entonces, esa es la situación que, por eso es lo que nosotros planteamos la liberación plena de las exportaciones. Porque tampoco, si nos dan por cupo, un año no se da, otro año se da, los exportadores, lógico, que no van a estar, no van a tener la certeza de seguir viniendo y comprarnos nuestro grano, ¿no es cierto? Entonces, para que ellos vengan, tiene que haber nomás la liberación plena de la exportación. Y si la industria nos paga lo que los otros, no tenemos absolutamente ningún problema en venderle toda la producción a la industria. Y nos interesa venderle a la industria. Pero la industria que pague el precio correcto al productor. Sabemos que con lo que pague, con lo correcto que debería pagar 250, 260, hasta 270 da para que pague ahora y no lo está pagando. Si lo pagara eso no sale ni un gramo y no hay necesidad. Sí, mi nombre es Gualberto Zurita, soy representante de la filial Cuatro Cañadas. Agradecerle aquí al alcalde que está presente, aquí a los directorios, a todos los agricultores, todos somos pequeños agricultores de esta zona. Agradecido a ustedes y a la gente que les trae a ustedes, porque ya anterior vez nos han traído, les hicimos dar nuestro conocimiento. De nuevamente vamos a volver a dar nuestro conocimiento, la información para que ustedes puedan informar allá en a nivel nacional sobre el tema de la soya. Decía el compañero aquí el tema de la exportación. El tema de la exportación es verdad. Casi como cuatro reuniones se tuvo con la ministra Verónica Ramos y no se solucionó nada, pero en la última reunión, la tercera reunión sí que se sacó 100.000 toneladas. Es como dice, nosotros somos productores. Entonces, de esas 100.000 toneladas eran para los pequeños, pero ¿quién, qué pequeño exporta? No se puede exportar. Para una exportación tenemos que hacer trámite anticipadamente, antes de 3 meses. No se puede ser apto a hacer esos trámites. Entonces, yo creo que aquí, de verdad, que el señor presidente o a quien corresponda, tiene que hacer políticas para el pequeño productor. Entonces, darnos esa liberación es poder hacer que las industrias nos paguen mucho más mejor el precio. ¿Por qué? Como dice el compañero, vienen gente de otro lado y se lo llevan las ollas y realmente se lo llevan del camión directamente. Entonces, ¿qué hace el agroindustrial? El dueño ve que se está mermando la soya, entonces hace que suba la soya, ¿no? Entonces, ellos en tema del precio que nos están dando, en la logística, de verdad que nos come harto en esa parte que tienen. Ellos tiran $120 la logística. Supongamos que está en 300, 350, los $120 nos queda 230 casi. Entonces, en invierno la logística era 65 a $70. Eso es, yo quiero que entienda la diferencia que hay. En invierno le tiran eso y en verano le tiran 120. Entonces, yo le pregunto eso a la ministra y no supo responder, pero dijo que iba a averiguar el por qué hacen esas cosas e iba a preguntar con los agroindustriales. Señor Zurita, este precio que ustedes dicen ahora de $210 tonelada es el más bajo en cuántos años. En la segunda consulta, en la última reunión con la ministra Ramos, ella aceptó liberalizar las 100.000 toneladas, ¿no es cierto?, para la exportación. Pero ¿qué les dijo sobre la posibilidad de usar semillas mejoradas? Bueno, ese tema no se ha hablado. De la semilla mejor. Se planteó. Solamente que ese tema no abordó la ministra, abordamos sobre el tema del precio, que le dijimos que los insumos agrícolas eran muy caros, dijo que iba a poner mano en el asunto, dijo por el tema de la aduana, dijeron que era, no sé, pero la ministra no estaba informado, ¿no? Entonces, en esa reunión se habló netamente de los precios, digamos, que él podía hacer realizar, digamos, mediante una reunión de gabinete en La Paz, me dijo que era con el ministro de Economía, con Quintana y con el señor presidente, ¿no? Volvió de allá esa vez para informarnos vuelta, de nuevo fue la misma. Entonces no hay voluntad, no sé si tendrá la ministra, estaba el ministro Cocarico, tampoco se dio solución, y ahora parece que tenían reunión también con los agroindustriales, no sé en qué habrán quedado, ¿no? ¿Y este precio de los 210 es el más bajo en cuántos años? Bueno, este precio me imagino este año, el año pasado, sí, este año nomás ha sido. ¿De cuántos años de atrás, dice usted? Unos siete años por ahí. Sí. Después de siete años. En ese tiempo los insumos eran más baratos, menos costo de inversión. Ya, entonces, hoy en este tiempo, ¿qué pasa? Subió la soya a 400. Claro, sube todo, ¿no? El insumo subió. Un ejemplo voy a dar. No baja ya. Un litro de un herbicida que va de $9. Bajó la soya como está ahorita. Ese litro de herbicida bajó solamente un 15-20%, un $7, $8.5. Sin embargo, en ese tiempo, cuando yo le digo que estaba hace 7 años, ese herbicida valía $4. Entonces, ahí estamos mal, pisando mal. ¿Y qué debería hacer el gobierno? El gobierno debería ver esa parte, digamos, el tema de los insumos, ¿no? No bajaron. Entonces, el gobierno es lo que tiene que ver en esa parte. O sea, ¿alguna pregunta otra? ¿Cuánto de excedente tienen ahora sobrando? ¿Cómo pueden exportar? ¿Cómo dice? Los excedentes. Excedentes de producción. No. ¿De lo que se produce aquí? Claro, sí. ¿Cuánto de sobra? ¿De lo que no pueden exportar? ¿Puedo dar? Bueno, esa parte son 100.000 toneladas que solamente aquí a nivel nacional solamente necesitamos el 30% de las 2 millones y tanto. ¿No es? El resto se puede exportar, hay que exportarlo el resto, ¿entiendes? Entonces yo no sé de dónde sacan ellos el gobierno, digamos, de las 2 millones y tantos toneladas que hay lo tienen acorralado acá. Y al tenerlo acorralado acá, nosotros los pequeños agricultores son los que más sufrimos acá. ¿Qué se hace? Uno de los agricultores, antes, cuando estaba la ministra Achacollo, se reunieron con la ministra Achacollo y dijo, ¿qué hicieron los agricultores? Y dijeron ahí, aquí no va a salir soya. Y no salió ese vez soya, no sé. Ahora, el ministro Cocarico dijo, sí, nos reunimos con los agricultores, dijo, ¿qué dijeron los agricultores? Dice, le digo de los dueños de las empresas, señor ministro, aquí no queremos que salga ni un grano de soya. Y no, y se hizo, no salió ni un grano de soya, pero por la presión de los agricultores, de los pequeños agricultores, se dio las 100.000 toneladas. Sin embargo, los pequeños agricultores necesitamos que por lo menos liberen unas 500.000 toneladas para paliar estos precios, digamos. Entonces, ¿qué hizo la ministra? Largó 100.000 toneladas, después vamos a largar otras 200.000 y no las ha cumplido, ¿no? Hasta ahorita. Entonces, solamente largó 100.000 y estamos los pequeños agricultores. Va. Señor Zurita, ayúdenos a entender, ¿qué quiere decir pequeño productor? ¿Cuántas hectáreas? ¿A partir de cuánto? ¿La escala? ¿Ya? Los pequeños productores son, tenemos a partir de los 20, 30, 50, 10 hectáreas. De 14.000, dice usted, 7.000 son pequeños productores. No. 70%. Sí. 70%. Ellos en promedio, un pequeño productor, ¿cuántas hectáreas trabaja? Sí. Un pequeño productor pues trabaja siempre el solar, ¿no? Es de 50 hectáreas, ya algunos con más esfuerzo que han hecho ya tiene sus 70 hasta 100 hectáreas, ¿no? Pero ya no está en su nombre, está en el nombre ya de la familia, ¿no? Un pequeño agricultor solamente puede tener 50 hectáreas. La mayoría casi es como 30, 40, 50 hectáreas, son los que se está repartido en el INSA, ¿no? Ajá. Señorita, una consulta. Por lo que usted acaba de decir, ¿se puede deducir que la industria nacional que consume internamente la soya estaría impidiendo la liberación de las exportaciones? Usted acaba de decir o declarar en el sentido de que la industria, precisamente para mantener precios bajos deprimidos, se opone a la liberación de las exportaciones. Así es. Todos los pequeños agricultores no van a dejar de decir. Entonces, eso se agarra, eso para es bajar verdad. Los precios. Sí. Eso sí se agarra, es de verdad. Es por eso que le estoy comentando. El ministro, de boca del ministro, en una reunión en Anapo, de su propia boca ha salido que se reunió con los agroindustriales, con los dueños de los agroindustriales, y que le dijeron, señor ministro, no queremos que salga ni un grano de soya. Bastante. Eso fue lo que dijo él, ¿no? Entonces, al ser eso, que no salga ni un grano de soya, nos están matando los pequeños agricultores, ¿no? Nos dominan con el precio, los agroindustriales nos tienen en sus manos así, nos pagan lo que ellos quieren, nos ponen la logística de 120, de 115. Sin embargo, la logística debería estar, la logística, yo digo, al transporte que ellos cargan, ¿no? Entonces, debería ser por lo menos unos 75 hasta 80, ¿no? Entonces, en este caso, estamos bregando con la logística. El tema del precio no lo va a poder regular ni el gobierno, porque eso es a nivel internacional. Pero el tema de la logística sí puede regularlo, sí. Se puede regularlo. ¿Cuántos productores hay aquí provenientes de Occidente en esta filial? Mire, ese dato no tenemos. Mayoría. Entonces, mayoría son. El 9%. Sí, 90%. 10%. Mayoría. Somos de Occidente. Así es. No, toda la... Ya, a ver, voy a hacer la palabra al compañero. Su nombre. Muy buenas tardes a todos que están presentes acá. Mi nombre es Mario Suyo Puma. Bueno, aquí hay que hablar de todo, no tanto el maíz, el sorgo, porque pues nosotros hay que prepararse por los productores bien, digamos, para sacar. Como Brasil, Argentina, hablan 6 toneladas, 4 toneladas. Aquí podemos sacar, ¿no? Lo que pasa, el maíz es barato, a 35, 40 pesos. Y el sorgo también es a 25, a 20 bolivianos. Ya, entonces, al sembrar ese, los productores se acobaran de sembrar esa cosa. Pero un precio bueno, siembran ya su chaco, sería bien camada. Entonces, la soya sacaría entre 4, 6, 5 toneladas. No había la pobreza. Pero el problema del gobierno es muy barato que le compra el maíz y no hay exportación de maíz, el sorgo igual. Ahí es lo que estamos fallando, es que ya entonces para sembrar este grano, ya la parcela o el chaco, la propiedad debería estar bien con cobertura, bien limpiecito, entonces no hay pobreza. Ese, ¿no? Y yo reclamo más que todo es el precio, el contrabando también, es que. Imagínense, pues, si ustedes fueran productores, ya te da, digamos, 100 quintales que sacarían 5 toneladas. Pero a 35, a 40, a 50, ¿cuánto vale? 5.000, 4.000, el costo de maíz llega a unos 250, ¿no? O sea, entonces, desde ahí estamos mal. No hay una reunión con el gobierno, con los exportadores, con los... Aquí hacemos una reunión bien, digamos. Nada más. ¿Usted plantearía el uso de semilla transgénica para el maíz? Sí, claro, obviamente tiene que haber, porque el costo de maíz en Brasil, yo estaba charlando con los técnicos de Brasil, Argentina, Paraguay, ellos allá son maíces, ahí hay como 7, 8 variedades mejoradas, que anticlifosato, 2, 4D, BT, ¿no? Ya, y en cambio acá el gobierno no permitió ese, ya el costo de su producción allá es bajo, digamos. Aquí invierto yo $200, allá es $100, ya con 35, 40 ellos ganan. Claro, y luego vamos a meter a ese campo, un campo con cobertura bien. Obviamente ellos van a sacar una mejor cosecha. En cambio aquí en Santa Cruz algunos productores o chacos no siembran invierno, lo dejan así, está pura maleza nomás. Vuelven a la cicala, no tienen cobertura, ahí estamos fallando. ¿Ustedes piden la liberación de las exportaciones? Sí, completo, tanto maíz, sorgo y soya. Estos precios, entonces los pequeños productores tienen miedo ya de lo que sembrar, sí. Que van a ir a perder. Sí. Claro, ese es el reclamo. Ajá. ¿En esas condiciones van a seguir produciendo? Bueno, pues nosotros lo que tenemos que mejorar es nuestro suelo y más cobertura, y más filtración de agua, y tener unas variedades mejoradas que producen 4 toneladas, 5 toneladas, digamos. Porque algunas variedades resistieron la sequía, digamos, ya. Y algunas variedades no. Y a variedades buenas buscarse ya, digamos. Ya no unas variedades que están por ahí, digamos. Y que produzca con una de variedad, digamos, el rendimiento bastante. ¿Ustedes dirían que entonces que en esta crisis los más golpeados son ustedes, más que los agroindustriales? Bueno, aquí en Santa Cruz todos los pequeños, medianos y grandes estamos mal condicionados. Porque la lluvia no llovió en el momento, necesitaba la floración y la vaina. Ahora, si habíamos producido arriba de 3 toneladas, 3.5 en los años anteriores, y ahí ese precio cubría todo, ¿no? Pero fue el precio más bajo y menos ha sido la lluvia, netamente estas zonas han sido. ¿Podrían identificar a los agroindustriales que se han reunido con el gobierno y decidieron hacer exportación? ¿Quiénes han reunido? Bueno, seguramente... Las agroindustrias que están aquí son pues Sabor, Rico, Gravetal, Fino, Nutriuil, son 7 empresas, ¿no? los que se reúnen más que todo con ellos, ¿no? Y siguen reuniéndose, ¿no? Ahorita también en este momento, hace, o digo a las 2 de la tarde, seguramente se han reunido vuelta, ¿no? Ustedes mismos deben saber, seguro, esa información, ¿no? Los agroindustriales con la ministra Ramos se han reunido y los pequeños agricultores. ¿Por qué el gobierno no autoriza la liberación de las exportaciones del complejo leguminoso? ¿Cuál es la razón? No, la razón es, señor presidente. El gobierno bien claro dijo, yo no soy de la soya, dijo, pero esos asesores, ya, ellos en la formación le dicen al gobierno, este sí, este no, no. Pero el gobierno debería pensar, digamos, Brasil, Argentina, Chile, ¿por qué ellos sacan la potencia? Ya 4 o 5 toneladas hablan, 6 toneladas hablan. Es que esas variedades tienen variedades transgénicas, soya BT, maíz BT. Ya ahorran en maíz por hectárea $40, $30 ahorran allá, el costo de la producción. Ya entonces 100 hectáreas casi como $3,000. Ya el gobierno no permite esa variedad mejorar. Claro, obviamente, esas variedades que exportamos nosotros deben ser bien vivos, ¿no? Todo que es transgénica para exportación, para balanceado. Y lo que producimos convencional debería sembrarse zonas, digamos, solamente para supermercados, digamos, repartirse aquí entre nosotros para consumo. Es que sus asesores de ellos, pero el gobierno no está bien asesorado ahí. Ese es el más fallo que tiene el gobierno. La industria dice que no le va a alcanzar para su capacidad instalada. ¿Cuánto es la capacidad instalada? Ese no conocemos nosotros. No conocemos cuánto es su capacidad, pero ellos dicen que no les alcanza a su capacidad instalada lo que nosotros producimos. Pero lo cierto de lo cierto es que cuando produce la soya y cosechamos en el momento de la cosecha, muchas veces no abastecen comprarnos todo el producto y tenemos que venderlo a intermediarios por ahí y por otro medio llega a la misma industria. Y cuando hablamos de la liberación plena, ya eso se puede cortar. Muchos pequeños productores, y ahora yo le dije a un comienzo que muchísimos de los pequeños agricultores han vendido su soya barata. Y la mayoría, porque uno cosecha, lleva el camión, lo entrega a la industria y está desesperado por plata, va y lo cobra porque ya lo tienen también los que están cobrando. Y se ha vendido la mayoría de la soya de los pequeños productores en 2.20, 2.30. Esa es la realidad. Ahora los que sí aguantan un poco más, los grandes productores, porque ellos tienen colchón financiero, ¿no es cierto? Entonces ellos tienen la posibilidad, además tienen los medios para poder ensilar incluso y esperar un precio que todavía sea mejor. Pero el pequeño productor no, el pequeño productor cosecha y salga al mercado. Eso es lo que, habiendo, y cuando no podemos tampoco agarrar y organizarnos los pequeños y decir vamos a guardar nuestro grano, ¿quién nos da la plata para pagar a lo que debemos? Entonces necesitamos tener el capital y tener también la estructura para poder almacenar el producto y esperar un poco que suba el precio. Eso es lo que las grandes hacen. Además, el pequeño productor que tiene 50 hectáreas de cultivo, ya sea soya, lo que es una parcela de 50 hectáreas, depende toda la familia de esa parcela. Depende todos los que están, los hijos, los yernos, quizás la hija, el hijo, también tiene sus 10 hectáreas, 5 hectáreas. El núcleo familiar llega a sembrar 100, 200 hectáreas, pero son 8, 10 personas, que de familias que están prácticamente, esos son los pequeños productores. Yo tengo siete hijos dependientes, yo siembro 300 hectáreas, pero los siete tienen que, el uno una parte, el otro otra parte. Entonces no es que yo como solo tenga 200 o 300 o 100 hectáreas por lo menos, si tenemos entre las familias lo que tenemos todos los pequeños productores. Señor, última consulta de mi parte. Quiero transmitirle una declaración que hizo ayer don Julio Rod. ¿Ya? Dijo que la CAO, de manera extraoficial, conoce que algunos pequeños productores de soya habrían comercializado hasta en $190 la tonelada. ¿Esto es así? Es la verdad. Es verdad. Al principio. Al principio, al comienzo de la cosecha, nosotros hemos visitado como pequeños productores que estamos organizados, hemos visitado a las industrias y quiero ser claro en esto, algunas industrias nos han negado, nos han cerrado las puertas porque queríamos entrar a decir cuánto nos iban a pagar y cómo nos iban a recibir nuestro grano. Algunos de ellos nos han cerrado las puertas, no queremos decirlo. Pero otros sí nos han abierto las puertas. Y los primeros días, no metan su grano, les vamos a pagar el mejor precio. Ese es el dicho de la industria. Les vamos a pagar el mejor precio. Cuando el grano está adentro, entramos en problemas. Entramos en discusiones. Y ya tenemos que sentarnos a discutir que nos paguen un peso más, un dólar más, un dólar. Y cuando el precio internacional va subiendo, puede estar mejor para nosotros. Pero a veces el precio internacional baja y en vez de subir, baja. Y con esas experiencias, muchos productores dicen, no, mejor es que... Además, el comentario que comienza a decir, está bajando la soya, que está bajando esto, que bajó lo otro, que bajó... Y lo pone nervioso a cualquiera, ¿no es cierto? Entonces ellos inmediatamente comienzan a vender su grano. Aquellos que son más cuerudos, digamos, ya esperan un poco más y las cosas... Ahora, en este momento ya la soya ha subido un poco más. En el precio de Chicago ya está por los 3.70 hoy día. El precio de Chicago. 3.70, ellos les da para que nos paguen con 100 de logística menos, deberían pagarnos 2.70, ¿no es cierto? Sin ningún problema. Pero no nos van a pagar. Deberían pagarnos. Y con eso, y ahí nosotros vamos. Entendemos que si el precio internacional no les favorece a la industria de manera positiva, tendremos que resignarnos nosotros a recibir un poco menos, también lo que sea igual, ¿no? Pero no que venga esta desigualdad de la logística tan larga. Señor Terceros, en nuestra moneda también está colocado, ¿no? Dice la unión hace la fuerza. ¿Qué posibilidades hay de que todos los pequeños productores se puedan unir y puedan también trabajar en una industria tal vez, ¿no? Y llevar toda su producción de acopio incluso para generar otros productos, ¿no? Una consulta en ese aspecto. Otra, ¿no? ¿Qué pasa con otros cultivos respecto al trigo, a la chía y otro al sorgo, ¿no? ¿También se encuentra en esta dificultad, señor Terceros? Claro. Para la primera pregunta, en cuanto a organizar, nos organizamos nosotros. Estamos organizados. Gracias a ANAPO, que a través de ANAPO nos llegamos a organizar por municipio de Cuatro Cañadas, son 6 municipios que tenemos grupos organizados y hacemos un volumen de soya de unas 120 mil toneladas a 130 mil toneladas, entregamos a las diferentes industrias y vamos y discutimos precios, pero lo que les comento sucede. Entonces, si no fuera así, la cosa fuera como dijo Roda, que algún compañero que está suelto y no quiere pertenecer a ninguna organización ha tenido que vender su soya en 190. Entonces, nosotros sí, algunos nerviosos también dicen, no, tal vez con el grupo vamos a perder, mejor nosotros lo agarraremos nomás el precio rápido y cierran a 120, 130, están cerrando. Pero nosotros, 190. Hasta en 190, entonces nosotros en 230, 220 y 190. Nosotros todavía estamos... Con algunos grupos también, estamos también esperando negociar con alguna industria. Y creemos que vamos a sacar un precio superior a los 120, 130. Pero lo ideal es con la liberación plena que todos recibamos un precio que sea para todos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el... En cuanto a lo que nosotros podamos hacer industria, es un poco complejo. Porque nosotros... En primer lugar, tiene que haber un personal capacitado, un personal profesional que se dedique exclusivamente a eso. Y nosotros a veces que el peso que lo conseguimos lo necesitamos para subsistir, para hacer estudiar a nuestros hijos, para una serie de cosas que no... Aún así vamos tratando de organizarnos, pero organizarnos para hacer frente a esta situación. Esperemos que de alguna manera el gobierno nos ayude y podamos avanzar en este tema también, ¿no? Señor Terceros, en la cumbre agropecuaria, cuando se habló de los temas del uso de semillas mejoradas, una de las oposiciones más fuertes vino de las SUCB, que también son, igual que ustedes, pero en Occidente, pequeños productores, ¿no? Le escuché decir al presidente, decía, abramos el debate. Según ustedes, ¿de quién viene la mayor oposición ¿no? Para el uso, para permitir la ampliación del uso de semillas mejoradas. Nah. Lo que pasa que no sé si algunas ONG están trabajando en este tema, en meterles a la cabeza que esto es dañino para la salud, para una serie de situaciones. Los compañeros, los hermanos del occidente los entendemos, que tal vez tienen sus razones, pero es muy bueno que también ellos busquen una información científica, una información más veraz de lo que sucede, para que nos entendamos. Una cosa, otra cosa es que nosotros acá en el oriente, nosotros nuestra producción es intensiva. O sea, nosotros hablamos de un pequeño productor de 50 hectáreas acá, y allá vamos a hablar de un pequeño productor de dos tareas, de una tarea que llamamos nosotros, y es diferente. Acá una hectárea vamos a ganar, digamos, $100. En el interior yo conozco y trabajo, por eso le digo, tengo la suficiente experiencia, que el trigo en el caso de los valles, hasta 5 toneladas da el trigo por hectárea, y aquí no conseguimos todavía eso porque no hay materiales que están adaptados aquí, pero se puede. Pero no quiere decir que nosotros no sepamos sembrar. Nosotros venimos del occidente. Entonces los compañeros del occidente, que con la agricultura que ellos hacen, excelente, que continúen, que sigan. Nosotros no nos vamos a oponer nunca. Ellos que continúen con... ¿Por qué? Porque es en pequeña escala y se lo puede controlar, se lo puede hacer. Acá en el oriente es más complicado. De una hectárea de papa... se saca, entra 20, 200 arrobas de semilla y se saca 10 por una. Entonces, en una hectárea de papa en el interior sacamos 2.000 arrobas. Entonces, no es igual, si usted hacemos números, no es igual que trabajar en el oriente, que sembramos hectáreas y hectáreas, parece que estuviéramos ganando un montón de plata, y no es así. Si no es que no lo hacemos así, no vamos a poder sobrevivir. El pequeño productor gana $100 por hectárea, siembra 50 hectáreas. ¿Cuánto está ganando? $2.500 en 50 hectáreas. 5.000. 5.000, me corrí. El grande productor, 5.000 hectáreas, está ganando 500.000, ¿no es cierto? Ahí es el sostén. Y los 100 que ganamos para la familia no nos va a alcanzar. Pero un agricultor grande de 5.000 hectáreas gana 500.000, bueno, pues tiene, por ahí se fortalece, ¿no es cierto? Esas son las diferencias, esos son los problemas que tenemos entre los chicos y los grandes también. Una pregunta, el problema del trabajo de interior allá con la carpida, en la maleza es la diferencia. Ellos con convencional, digamos, no tienen problemas porque en invierno una sequía le afecta, entonces ya está ahí. Nosotros acá en verano, sí o sí la maleza tiene que controlar, digamos, con herbicidas, digamos. Ese es el panorama, el manejo de herbicida, digamos. ¿Ustedes creen que el gobierno, en este caso sobre todo el presidente, escucha más al productor del occidente que del oriente? No. Bueno, por igual escucha, pero se asesora, el gobierno, el asesor es lo que tienen que hacer, de explicar al gobierno, digamos. Este sí, este no. Por ejemplo, ustedes danse cuenta, Brasil, Argentina, con 4 o 5 toneladas de soya, maíz con 12, 13, ¿a dónde llegan ellos? Ahí nomás damos cuenta. Nosotros queremos llegar a ese, pues llegamos. A ese toneladas por hectárea, digamos. Como vicepresidente de Anápolis, le agradezco a la prensa por su presencia y nos da un poco más de tranquilidad para que ustedes puedan transmitir. Además, que conozcamos a fondo el problema del vivir del pequeño agrícola, del pequeño productor. Porque a veces algún periodismo se hace y el periodismo no conoce a fondo en realidad y entonces distorsiona la información y estamos mal. Pero yo les agradezco que se hayan preocupado de ver esta situación y que no sea la última vez, que siempre estén con nosotros, porque nosotros somos los que producimos la comida para el pueblo. Santa Cruz produce el 70% de la comida para el país. Y no puede ser que volvamos a migrar como por los años 80. La gente migró, muchísimos agricultores vendieron sus chacos, vendieron lo que tenían para conseguir un auto en Santa Cruz, a los 3, 4 años el auto estaba de gallinero allá debajo y ya la gente en otras actividades y quizás la gente mucho en actividades ilícitas que no lleva nada al país. Entonces, que sigamos manteniendo los productores en el campo, que sigamos produciendo alimentos, que eso nos agrada hacerlo. Muchas gracias por estar ustedes con nosotros. Don Susano, un segundito. Señor alcalde, una consultita. Genaro Carreño Salas. Una consultita. ¿Acaso el municipio no puede generar una especie de mecanización del agro en este sector? Es decir, comprar maquinarias y facilitar tal vez por turno, ¿no? O por calendario a cada uno de los productores y así se disminuirían los costos, ¿no? Bueno, en esta parte tiene que hacer el gobierno. Ese crédito directos hacia el agricultor. Como proyecto el municipio. Como proyecto, ¿no? Sí, el gobierno ha dado, pero ha dado por grupo. No, yo siempre he planteado en unas conferencias de prensa ante el gobierno, he dicho siempre de que el gobierno que dé los créditos directos a los campesinos individualmente, no así en grupo. El municipio no tiene capacidad para eso porque no tiene muchos recursos, entonces solamente el municipio tiene recursos para hacer proyectos de las comunidades, o sea, en caminos, proyectos, en puentes. O sea, su trabajo de la alcaldía es hacer esos trabajos. No podemos nosotros dar créditos y no tampoco podemos adquirir créditos directos a los campesinos. Nosotros podemos hacer créditos, adjudicarnos créditos por FNR, para maquinaria, para el municipio, para apalear sus caminos, asfaltar caminos, las calles hay que mejorar, todo eso. Ese es su trabajo del municipio. El gobierno lo estaba haciendo, pero parece que también ya el gobierno entró en crisis y por eso ya paró ese crédito. Años anteriores ha dado, a muchos agricultores ha beneficiado, pero en grupo. Entonces, eso es lo que no está funcionando ahorita, porque que, digamos 5 personas y se fregoan de otro y ya no quiere arreglar y se han peleado. Entonces, por eso se han adjudicado uno, se lo han dado a uno, así está ese crédito, pero están pagándose. ¿Quedaron algunas maquinarias en chatarra? Sí, los primeros envíos que ha hecho el gobierno han quedado. ¿De cuántos años necesitas? Más o menos estoy hablando de 2005, 2006. Y en ese año llegaron unos tractores no nuevitos ni de usos, pero esos tractores, como le digo, están en grupo. Y ahí están paradas algunos, no están en chatarra, sino que están paradas que nadie quiere administrar, porque usted sabe, una maquinaria para trabajar tiene que tener su capital de grupo para poder mantener que esa maquinaria trabaje, ¿no? Pero mientras no haya un capital dentro de ese grupo, tampoco no se animan a arreglar uno por... O sea, si se fregó ante uno, esa persona no quiere arreglar. Ese es el problema. ¿Cuántos habitantes? Bien, así hemos dialogado con el alcalde del municipio de Cuatro Cañadas.